y resultó haber a los días siguientes una autoimputación por 533 familias. Eso es tremendo, es tremendo. Entonces fue la policía a decir censense y los estaban inculpando en una causa judicial. Con funcionarios de municipio. Del municipio, claro. Sí. Esto pasó a los primeros días, entonces claramente creo que nadie se volvería a censar con municipio y se propuso que el censo lo lleve adelante en la Universidad de La Plata de Cátedra de Trabajo Social. Bien. Está en curso eso entonces, o sea, es una posibilidad, sería, digamos, bueno para que también se haga una disputa, una universidad nacional poniendo el humanismo, ¿no? Porque en realidad lo que estamos diciendo es, no puede ser que haya desalojos. Los violentos que hubo, no puede haber, y creo que lo que pasa en Guernica es que el nivel de organización es superior a otras ocupaciones. Sí, eso nos han dicho. Creo que caímos con la suerte. La verdad es que teníamos un mismo fin y nos encontramos muchos vecinos y vecinas con intención de organizarse y se hizo mucho más fácil. Obviamente que después de eso acompañaron las organizaciones sociales. Yo pertenezco a una organización social, pero no nada que ver con este tipo de cosas. Y nos dieron una mano, fueron quienes nos acompañaron con los abogados y demás. Y ahí es como que pudimos remontar más a nivel judicial, teniendo obviamente en cuenta que nadie tenía los medios. Y también un tema aclarar que nosotros, antes de que las organizaciones sociales se hagan presentes, presentamos cartas en municipio, intentamos hablar con alguien que nos pueda acompañar en esta situación, y de parte del municipio no recibimos más que amedrentamiento y amenazas de judicializarnos. Finalmente, Yamila, ¿cómo está la situación con la policía bonaerense? Y la verdad es que de 2 meses acá mucho no cambió la situación. Seguimos con el hostigamiento, de que nos rompen cosas, que nos han detenido mucha familia, mucha gente con autos que con la excusa de que según ellos les falta papeles, se han llevado camionetas, se han llevado autos que de familiares, de vecinos que por ahí venían trayendo mercadería, no materiales de construcción, porque entendemos que eso está dentro de la causa y lo usan como un excusa. Así que es como pelear por eso es más difícil. Pero hay otro tipo de detención que no tienen nada que ver con la medida no innovar, ¿no? Esto se viene dando más que nada los fines de semana cuando los familiares van a visitar a dar insumos de alimentos y sanitarios a sus familiares, y bueno, nos cercan todas las entradas y se produce estas detenciones masivas. ¿De dónde venís a dónde vas? Claro, lo mismo también han abierto causas por violar la cuarentena. Ahí sí se puede hacer una intervención teniendo en cuenta de que el domicilio actual de los vecinos y vecinas es dentro del predio, o sea, ya hay muchas familias viviendo ahí, y que te agarren afuera del predio implica de que no estás violando las 5 cuadras que se permiten por estipulado por la ley, ¿no? Ahí podemos hacer una intervención con los abogados, pero es bastante complicado. Yamila, te mandamos un gran abrazo, mucha fuerza y seguimos en contacto. Muchas gracias. Bien. Muy bien. Yamila, ella es trabajadora social, 25 años, una de las compañeras que está luchando por tierra para vivir. El día sábado hubo entonces un plenario de mujeres, de organizaciones feministas y un comunicado que lo encabeza la queridísima madrina de la radio, Norita Cortiñas. Ahora sí, Manu, si te parece, vamos con el otro Manu, uno de los tres Manu. Dale, cómo no, hermano. Dale, dale. Aguantame un cachito. Dale, dale. Ya lo tengo acá casi en punta. Por favor. Cuando quiera, compañero. Dispárele, pero ahí que vaya al centro y adentro con el Manu Maschi. 10 grados 9, la temperatura actual máxima para este martes 17. Y seguimos por el lado más grubero de la cuestión, como la semana pasada. Ahora con una cantante con mucha actitud que le va buscando la vueltita al género. Marie y la Marea. Toc, toc, ¿quién es? Las emociones que te vienen a envolver. Toc, toc, ¿quién es? Los pensamientos que te vienen a joder. Toc, toc, ¿quién es? Las ilusiones que te impiden resolver. Toc, toc, ¿quién es? Las apariencias que te invitan a esconder. Deja de contener las emociones que brotan por tu piel. Deja de contener las emociones que brotan por tu piel. Deja de contener las emociones que brotan por tu piel. Toc, toc, ¿quién es? María y la Marea, escuchamos. Lado A es este EP de 3 canciones y que trae, como decía, una vueltita de tuerca al género, que es el funk, hay algo de soul también, pero vamos a ver que va por varios lugares. Porque si bien va con esas bases grueras, hay por ejemplo mucho de juego con las palabras, con nuestro lenguaje y expresiones. En cuanto a su musicalidad, creo que basta con ese toc toc quién es, que es como muy juguetón y que sigue en forma casi de rap durante el tema. Escuchen. No estar a la defensiva o con puños arriba, con miedo a estar expuesta a que dañe mi autoestima. No siempre combativa, eligiendo la salida, entregarme a lo que vivo aunque de miedo cause heridas. Y de a poco ir construyendo, fundando los cimientos, con mi río caudaloso desplomando sufrimiento, disfrutando del momento, no ocultar los sentimientos. Si este río tiene para rato y acá estamos de paso. La rompe, ¿vieron? María y la Marea, escuchamos. Otra cosa que me gusta de ella es que se anima a meter otras sonoridades. Como en este tema que vamos a escuchar ahora, que parece que se va a poner así cool, pero de repente se va a volver tanguero. El tema se llama Sola. Marie y la Marea. ¿Para qué ir al frente en la batalla si no me quedan soldados que me cubran por la espalda? ¿Para qué ir quitando la armadura si por dentro siento frío y por fuera dudas? Sola, sola, sola, solita y sola. Cosas más profundas siempre quedan en mi alma. ¿Para qué ir al fondo del asunto si cuando toco fondo soy sincera y te asusto? Sola, sola, sola, solita y sola. Allá del bandoneón, hay algo del lamento de esta canción que lleva a ese plano del tango. Aunque también hay algo como una cadencia, no sé si decirle de samba, pero aparece esa melancolía que me parece que es del género. María y la Marea, escuchamos, ¿eh? Y los invito a meternos en uno más. Porque también hay algo como de conceptual en este EP que llega, como escuchamos recién, a la soledad. Y después tiene su salida. En una canción con una letra tierna y divertida. Para hablar, bueno, ya van a poder escuchar de qué es lo que habla. La canción se llama Una Idea. Oye, música para qué. Le damos a Marie y la Marea. Ya sé, se me ocurre una idea. Hagamos el amor como en un día cualquiera. Ya sé, se me ocurre una idea. Juguemos al doctor, yo puedo ser tu enfermera. Ya sé, se me ocurre una idea, pero si sigo hablando se me hierven las venas. Mejor cocinemos un guiso que lleve mi locura y tu cordura hasta el piso. No sé, comencemos despacio, vertamos el aceite y que fríe un buen rato. No sé si seguir bien los pasos, quizás improvisando puede ser un buen plato. No sé si es que existen recetas, pongámosle cariño en mi dulzura y tu esencia. Mejor revolvamos más fuerte, sintamos el aroma de nuestros ingredientes. Ay, no sé qué hacer, le dije venite a mi casa, cocinamos un guiso, traes un vino, revolvemos la cacerola, pela la zanahoria, pero no entiendo, no sé, no sé qué hacer. Quizás que tenga que ser un poquito más directa, ¿no? Y quiero darte, darte, darte de este guiso y alimentarte. Y quiero darte de a cucharadas hasta que explotes, sigas otra vez. Y quiero darte, darte, darte de este guiso y alimentarte. Y quiero darte de a cucharadas hasta que explotes, sigas. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Y Manu Rivas, ¿qué tal? Muy bueno, muy bueno. Un saludo grande a mi tocayo, el Manu Machi, que con Música para qué, la verdad, siempre nos enseña algo nuevo, ¿no? A mí que me gusta la música, que soy un melómano, me encanta escuchar Música para qué. Mari Pugliese, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Lucas. Acá, escuchando la no sutileza de Marí y alegrando la mañana. Qué grande el Machi, ¿eh? Bueno, bueno, Mari, contanos, ¿qué trae para hoy? Y vamos a hablar un poco, vamos a pensar un poco cómo fue el tratamiento de los medios y de la comunicación política también de respecto al conflicto con la policía bonaerense. Bien. Porque acá no es solo una cuestión de cómo los medios lo reflejaron. Me parece que hubo una situación bastante interesante respecto a cómo esta vez el gobierno nacional y también provincial pudieron armar un discurso y una comunicación interesante que me parece que, no sé si desarmó, pero cambió el eje de lo que se estaba discutiendo. A ver, cuando empezó el conflicto policial, me parece que los medios de la digamos, los medios empresariales, hegemónicos, que representan a la oposición al gobierno con tanta obscenidad, digo, con tanta claridad, faltaron, bueno, sí, con estos discursos, nada, que los ves en Uñasqui, en OTN, Clarín, estos discursos de Uñasqui, La Nata, Louco, sí, donde